Bien, han pasado 3 minutos de las 4 de la tarde y acá estamos desde FM La Caterva, Pablo, Virginia y yo, con una nota a Rafael Kleckser, militante de La Dignidad y secretario general de CETEP, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, seccional Capital. Con un Buenos Aires cálido, como el día de hoy, a partir de la marcha con los tareferos y azucareros desde temprano, queremos preguntarte acerca de la conferencia de prensa que dieron ayer CETEP, AT Capital, UTE y el gremio de Subte y Premetro para lanzar este plan de lucha y poner la agenda social en la ciudad, acerca de las políticas de ajuste de la reta que vienen a embriar al pueblo. En torno a estas ollas que van a ser mañana, del miércoles 10, jueves 11 y viernes, 50 ollas en toda la ciudad. ¿Cómo se llega a esta unidad, Rafael, de diversos sectores, sindicales, docentes, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que se ven afectados todos por diversas políticas de este gobierno? Bueno, se llega a partir de la necesidad de que la unidad requiere en este momento. Entendemos que es muy grande el enemigo, que son momentos complicados. Hay el cierre con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional hace que se pierda soberanía y por ende los dictados en economía ya no residen en Argentina, sino que vienen del exterior. El ajuste vino para quedarse todos los meses un poquito más, porque implica el aumento en la inflación, ya nos está llegando. Estamos muy preocupados y por eso la unidad sindical, junto con movimientos y organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, algunos legisladores de la oposición, continuamos con este plan de lucha que esta semana va a ser de 50 ollas populares con reparto de lo que entendemos nosotros, la agenda social. La agenda social debe contemplar la emergencia alimentaria, la emergencia de niñez, el cuidado de los ancianos, que tiene que ver con un trabajo mejor remunerado a que asiste de consumo público. Bueno, una serie de cuestiones sociales permitan al vecino, a la vecina, a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires pasar de alguna forma, de la mejor manera, esta crisis que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires en particular y en general el país. Rafa, este plan de lucha que están presentando, esta agenda social, se va a desarrollar de ahora en más por las siguientes semanas, aparte de las 50 ollas populares a partir de mañana, jueves y viernes. Bueno, tenemos una serie de medidas que esperemos que podamos ir resolviendo y no llegar al extremo. Vamos a empezar con marchas de 24 horas, luego de 48 horas. Somos optimistas en que esta semana nos llamen para empezar a resolver algunos de los temas. Me parece que los dos, bueno, le cerraron la paritaria, no podemos abrir de alguna manera. Con respecto a los comedores, se están recibiendo muy poca mercadería, se ha triplicado la cantidad de gente que va a los comedores y uno que antes tal vez hacía milanesa con puré, como merece cualquier pibito y pibita en la ciudad, hoy le está metiendo eso adentro de la olla, es decir que ya no se come bien, se está bajando mucho la calidad. Sí. Bueno, y así sucesivamente. Esperemos que, bueno, no, nosotros creemos que este gobierno no va a cambiar, por eso hay que cambiar al gobierno, pero cooperativista, por ejemplo, nos ofrecieron 3% de aumento, salimos a pelearla, conseguimos el 10%, pero solamente la CETEP no firmó el 10%, es decir, no firmó la baja con inflación del 45%, nos están ofreciendo el 25% en total, por supuesto en cuotas. El resto de las organizaciones mal llamadas populares, porque no están representando a los vecinos, a los trabajadores, sí han firmado y han dejado a la CTA de los trabajadores y la CT, son los únicos que no han firmado, eso también hay que decir, es muy penoso, pero también los tipos, como uno no entiende cómo avanza. Muchas veces, ¿no? Como avanza el macrismo, y bueno, avanza con la complicidad. Justamente te iba a preguntar sobre eso, cómo Macri todavía tiene una intención de voto, supuestamente, ¿no? Tiene una intención de voto muy alta también, ¿no? Y cómo se le gana a Macri en las urnas el año que viene? No, yo creo que no, yo no creo en las encuestas, son todas mentirosas. Yo creo que si hoy hay elecciones, Macri sale tercero. Habiendo tenido el año pasado un gran porcentaje de votos, el bloque Cambiemos. Sí, sí, no, yo no creo en las encuestas hoy. Hoy no se puede ir a comprar las cosas. La gente no está pudiendo comprar la garrafa, 400 pesos. Mm. Falta mucho. No hay que hablar de las elecciones, hay que hablar ahora del momento de cómo frenamos. ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana el acuerdo con el Fondo Internacional? Se traduce primero por el presupuesto, para el año que viene de ajuste. Sí. ¿Y cómo se traduce toda la semana que vos vas al chino y no podés comprar lo mismo que compraste la semana pasada? Te aumentó. Sí. No podés pagar la luz. Bien. Sí. Uy, perdón, Rafael. Sí. Se escucha medio trabado. No te quiero cortar. El plan este toca varias temáticas: educación, vivienda, consumo, servicios, y sobre este me quiero frenar porque esto que salió en la última semana acerca del pago retroactivo del servicio de gas, ¿cómo ven este reajuste, este sobretarifazo, y básicamente una estafa al pueblo? Sí, claro, es una política colonial, anticonstitucional, que le dan más plata a las empresas, nos hacen pagar casos así y todo, es muy voraz, el capitalismo argentino es muy voraz. Por supuesto que han puesto a sus mejores administradores en el Estado, ya me sorprenda que el que decide esta política pública sea parte del negocio de Midlin, Macri y compañía. Como ustedes saben, las empresas Edenor y Edesur tienen acciones, o tenía acciones Macri, lo puso en ese fondo fiduciario ciego, y luego las vendió y las recuperó Midlin, que es un testaferro. Lo cierto es que, digamos, nosotros no participamos en las ganancias de las empresas, pero sí una supuesta devaluación que pierden en dólares la tenemos que pagar nosotros. Es una locura. Rafa, ¿cómo se lucha contra el presupuesto macrista del 2019? Porque es el presupuesto del el FMI también. Con mucha unidad, mucha fuerza, escrachando a los diputados y senadores que le van a dar primero quórum para el tratamiento y en segundo lugar que la votarían. Y bueno, en la unidad y en la lucha, digamos, no tenemos más. Se esperan grandes manifestaciones como el año pasado ante la reforma previsional, digamos este año con el G20. Sí, más grandes. La del 24 posible se discuta. En cuanto tienen los votos van a votar el presupuesto, le va a importar si tiene dictamen, muy poco. Va a haber masivas luchas y con mucha energía. Y también las políticas de la economía popular, por ejemplo, dentro de poco en la 21-24 se va a abrir un almacén popular. Eso es también en una respuesta política desde la economía popular, ¿no? ¿La va a hacer qué? Perdón. Es una respuesta, se va a abrir una, en la 21-24 se va a abrir un almacén popular. Estamos abriendo almacenes porque los formatos y la avaricia que están en esta crisis no garantizan ni alimentos sanos ni alimentos baratos. Rafa, sí. Bueno, eso. Bien. Rafael Kleckser, militante de la Dignidad y secretario general de la CETEP seccional Capital. Te agradecemos un montón, Rafa. No sé si querés sumar algo más al debate. Que parte de que es muy importante y sostener la unidad. Los vecinos, como pueda, la unidad, tengan las ideas claras y sepan quién es el enemigo y no se peleen entre ellos. Bueno, igual me quedé con ganas de preguntarle si Macri sale tercero o quién sale primero y segundo. Claro, ¿no? Nos dejó abierto el panorama para pensar cualquier cosa. ¿Quién será? ¿Lustó? ¿Acaso? Quizás. Bien, muchísimas gracias. Que sea el pueblo, ¿no? Ojalá, y eso es lo que nosotros aspiramos a. Por eso se acercan las elecciones en la Villa 21-24 y ese es uno de los sectores en donde el pueblo va a alzar su voz en contra de este macrismo. Agradecemos a Pablo, agradecemos a Virginia y Ernestina, quien les habla. Esto es FM La Caterva.